el barrio. Manifestantes tomaron el escenario. Ya se fue un corralón de arrabal bien proletario. Señora, no sea indiferente, se mata la travestis en la cara de la gente. Arrabalera. Frente a los tiempos que corren, decimos... ¡A la huelga, compañeres! Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de... Actualidad política. ¿Y qué más? Reflexión colectiva. Sí, que nos convoca a reconocernos parte de qué clase. De la que puede revolucionarlo todo, China, ¿cuál es? La trabajadora, ¿no? Obvio. Y con el transfeminismo como faro. El arte como arma. Y el humor como catarsis necesaria. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Casi, Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FC, aguante estudiante. Casi. Ah, me agarraron tomando agua. Muy buenas tardes, huelga de amores, viernes 23 de octubre. Me salió todo allí, así que sigo allí. Buenas tardes, China. Buenas tardes a todos. Hola, Marce. Hola, Chini. Hola. Mati. Hola. Hola. Me presento, Mati. Mati, ¿qué tal? Matías, mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, Matías, un gusto, Marce, acá, bueno. Bueno, acá estamos un poquito dispersas, están, no sé... Cacerolazo, estamos en una. Pero bueno, acá estamos igual, empezando esta huelga, este viernes húmedo. Y bueno, ¿y qué nos depara esta huelga, compás? Bueno, esta huelga nos depara, a propósito del audio que escuchábamos, vamos a estar... recordando al primer aniversario del estallido y la revuelta popular chilena. Vamos a estar conversando sobre la recuperación de territorios de la Patagonia Guernica, porque la lucha por la tierra es una sola. Vamos a tener una varieté musical. Así es. De Japón a Escalada, con un amigo... de la casa, que es Gusti Doctor Reggae, y después vamos a estar hablando de las novedades del movimiento feminista en esta consigna con la que se salió a la lucha del Ministerio de Cartón en relación al recientemente creado Ministerio de Mujeres y Diversidades. Me olvidé de algo, compañeras. Me parece que no. Muy bien. Bien, completito. Bien, y antes de empezar, como yo soy fanática de las efemeridades, no quería dejar de señalar que el jueves 22 se cumplieron 43 años de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo. Durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, más de 400 bebés fueron apropiados, en la mayoría de los casos tras el asesinato de sus mamás detenidas en centros clandestinos de detención. Gracias a las locas, ¿no? Como así empezaron a señalar a las abuelas luchonas, 130 personas recuperaron su verdadera identidad, así que un saludo. Celebramos. Celebramos. Las abrazamos. Lucha que traspasó la Argentina, ¿no? Y se volvieron un símbolo de lucha internacional. Sí, así. Que fue el primer destape público e internacional de lo que estaba pasando acá, ¿no? Como a través de la voz de las abuelas. Sí, de hecho hay una frase de Galeano que dice: las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Así que va este saludo a las compañeras y la fuerza vital que tienen, ¿no? Son todas mujeres con mucha edad. Sí, bueno, cada vez que la vemos a Norita, ¿no? Que está donde tiene que estar. Y vemos, y de hecho, bueno, yo tuve la suerte de haberla escuchado cuando vino a presentar un libro acá en Lomas. Ay, sí. Y bueno, nada, con tanta claridad, ¿no? Pasan los años y tienen y vive y sigue con esa claridad política que bueno, que lamentablemente un hecho tan terrible como fue la desaparición forzada en ese momento la haya llevado a ese lugar y que sigan con esa claridad política, me parece también como para destacar. Sí, ella. La Eli Aspen, con todas las diferencias políticas que se puede tener con Eve, son mujeres que del dolor lo hicieron lucha y nos enseñaron el camino. Y si en Argentina los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos presentes no se pueden tocar, es gracias a estas mamás y a estas abuelas que llevaron adelante la lucha. Y hablando de lucha y hablando de cacerolazo, decíamos que el 18 de octubre se cumplió un año del inicio del proceso de rebelión chilena. Recordamos que se inicia con las protestas estudiantiles a causa de un aumento del transporte y que luego fue tomando las dimensiones que todos pudimos digamos, ver y solidarizarnos. De hecho, tuvimos la oportunidad el año pasado, hablábamos con Camila, una compa chilena. La consigna no son 30 pesos, son 30 años, condensó el hartazgo social ante un sistema de exclusión, precariedad, privatización de la salud y educación, desmantelamiento de las jubilaciones y un endeudamiento escandaloso de las familias que deben costear con sus ingresos todas estas ausencias del Estado. Este 18, más de 200.000 chilenas y chilenos se movilizaron en la Plaza de la Dignidad y hubieron actividades en todo el territorio, pese al despliegue de más de 40.000 carabineros que reprimieron salvajemente la actividad y que encontraron en el pueblo barricadas, volvieron a arder iglesias, volvieron a arder edificios que son símbolo de esta opresión a la que el pueblo se enfrenta. Desde el inicio de la lucha, más de 5.000 personas denunciaron violaciones a los derechos humanos, más de 400 perdieron al menos un ojo por balazos intencionados de carabineros y fueron asesinadas más de 30 personas. De hecho, el 18 en La Victoria fue fusilado Aníbal Villarroel en el marco de las protestas. Pese a la represión, no pueden desarticular este movimiento que ahora se enfrenta a un hecho que vamos a ver qué consecuencias o cómo impacta en esto que está abierto, ¿no? Porque el proceso chileno es un proceso de lucha que está abierto y la correlación de fuerza y la capacidad de articulación de los movimientos que están en lucha es la que en definitiva va a definir si logran un cambio social profundo o si Piñera continúa en el poder, sus secuaces continúan en el poder y este mismo sistema neoliberal heredado de la dictadura pinochetista va a seguir vigente. Este domingo se votó el plebiscito por la reforma de la Constitución, que es el intento del sistema de encauzar institucionalmente este proceso de lucha. Bueno, está abierto el proceso, veremos qué sucede. Y en este contexto de lucha y que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando, es importante también tener en cuenta la lucha del pueblo mapuche, ¿no? Hay 26 dirigentes mapuches que están detenidos arbitrariamente, a quienes se le aplica la ley antiterrorista, o sea, los acusan de terrorista. Están iniciando huelga de hambre y muchos ya a la huelga de hambre le agregaron huelga seca, o sea, no están consumiendo líquidos. Y el reclamo es el respeto de la autonomía del territorio que ellos identifican. Ya les voy a decir el nombre porque se me olvidó. Gualmapu. El Gualmapu, que va del centro al sur, que también este Gualmapu está compuesto por la Patagonia, del otro lado de la cordillera, o sea, de nuestro lado también. Y es esto, es la exigencia por el respeto a la autonomía, es la exigencia por el respeto a la tierra, y una y otra vez aparece el mismo método, el de la recuperación directa. En el caso del pueblo mapuche, no solamente es perseguido, criminalizado, militarizados sus territorios en favor de los negocios forestales, sino que se arman bandas racistas, civiles, con la complacencia del Estado, que van y están atacando las distintas tomas que se están generando en Chile. Y también un poco lo charlábamos el otro día con la China cuando hablamos de este tema, de la diferencia entre la solidaridad que se da en respecto al pueblo chileno con la lucha mapuche, que tal vez lo que sucede acá en nuestro país, donde pareciera que estamos mucho más alejados de el respeto por las reivindicaciones de estos pueblos ancestrales. Digo, la bandera mapuche flameó y flamea en las revueltas chilenas, ¿no, Chinita? Sí, quizás recuperar un poco la importancia del Gualmapu, ¿no? Esto que Marce nombraba, son territorios que ellos ancestralmente sienten suyo. Entonces estamos hablando de una lucha con una convicción que va más allá de hasta de lo político, ¿no? Porque además sus concepciones son diferentes. Quizás estaría bueno pensar que nuestras psiquis están súper colonizadas. ¿Cuánto nos cuesta quizás esto, ¿no? Levantar la lucha de pueblos hermanes, que quizás se dio un poco a partir de lo de Santiago Maldonado, que empezamos como a integrar la lucha, y en el caso del feminismo y de los feminismos con las compas de la Vía Yala, que tienen reivindicaciones propias, pero que son parte de la reivindicación de les oprimides en general. En este momento hay varios focos de resistencia y de recuperación de tierras de este Gualmapu. Uno es que está haciendo ahora en Foyel, en Río Negro. Son 60 hectáreas que se están disputando ahí con los usurpadores, que sus apellidos son, por ejemplo, Soriani y Meyer. Si uno busca quiénes son los dueños de la tierra en nuestra Patagonia, Benetton, Meyer, digo, son todos personajes que ni siquiera son de acá muchas veces. Gente de la burguesía, gente de la oligarquía, gente que tiene tierra sin producir. Otro de los focos es Villa Mascardi. Esto viene desde el 2017, está a 30 kilómetros más o menos de Bariloche. Son 30 hectáreas que el pueblo mapu está ahí sosteniendo. Dentro de esas hectáreas hay parte del parque Nahuel Huapi. Recordemos que ahí es donde asesinan las fuerzas del Estado a Rafael Nahuel, el 23 de noviembre del 2017. Otras son hectáreas que están ahí resistiendo cerca de Vaca Muerta. Y después seguimos resistiendo también en Chusamén, en Cuyamén, que es desde donde se llevan a Santiago el 1 de agosto del 2017. Esto lo que muestra es claramente la concepción racista del Estado argentino, la concepción racista de un montón de grupos de la sociedad. Esto que decía Marce, hay grupos de tareas en la Patagonia que están persiguiendo y cazando y asesinando mapuches. Estamos juzgando pueblos que no tienen nuestra misma idiosincrasia, que no tienen nuestras mismas leyes, que no tienen la misma concepción de la tierra y de esto del Estado, ¿no? Entonces, a veces cuando después hablamos de diversidad y el respeto, bla, bla, bla, cuando vamos a los casos puntuales es donde más nos damos cuenta con qué ley estamos juzgando a personas que no creen en esa ley. Uno de los presos políticos que conocemos desde el 2017 es el Lonco Jones Wala, que también fue extraditado y también se le aplicó la ley antiterrorista. Traje quizás para compartirles una opinión que había en perfil que encontré por ahí de un opinólogo que vive en la Patagonia que dice: no vienen por un par de lotecitos, vienen por todo. No nos olvidemos que la bandera argentina para ellos es solo un trapo. Defendamos lo nuestro, son ellos o nosotros. En ese son ellos o nosotros es donde se produce la violencia por parte del Estado y por parte de estos grupos paramilitares de la burguesía. Y quizás, haciendo un paralelismo en cuanto a la recuperación de los Mapu, en cuanto a Guernica y quizás hasta también de los incendios, ¿hasta qué punto estamos viendo que se mata, se deja gente sin un derecho tan básico como la tierra? Se incendia, se queman vidas todo el tiempo en pos de los privilegios de la burguesía, porque en realidad la coincidencia de todo esto es que todo lo que está pasando es en pos de privilegios de los poderosos. Entonces, nada, llamar a la reflexión de eso, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos ante estos hechos cuando en realidad siempre la justicia es para quienes tienen? Y en el caso de los Mapu o de cualquier, digamos, pueblo indígena de la Argentina originario, es donde más se ve eso, el carácter racista. Sí, de hecho, en el norte se dio también hace unos días un desalojo absolutamente violento de comunidades que reclaman, en un contexto donde fueron sistemáticamente arrinconadas. Digo, estas voces, así como son ellos o nosotros, también planteaban, qué vivos, eligen justo, tienen huesos ancestrales en las mejores tierras, justo. Y es esto, ¿viste? El concepto de que hay un sector, que es el sector pobre, que tiene que vivir a los márgenes de todo. Guernica, no te reconozco este pedazo de tierra. A lo sumo te voy a dar un pedazo de tierra porque este al lado que es del hermoso, claro, este que es hermoso, no. Al Esmapu. Claro, andate al medio del desierto patagónico. Sí, y también esto de no reconocer el territorio ancestral del otro, ¿no? O sea, que eso, todo lo que estamos nombrando estos personajes, sea desde Benetton hasta el Estado, no entienden, ni en Guernica, se entiende de que ese es un territorio ancestral y que también, por más que ponele, no reconoces que sea un territorio ancestral, no lo querés reconocer porque no podés llegar a esa reflexión o no te interesa, porque políticamente no te interesa llegar a esa reflexión, aunque sea mínimamente aplicar lo que dicen las leyes, por ejemplo en el caso de Guernica, que ceda ese predio que se está por armar con laguitos hermosos artificiales, su 10% aplicando la ley que es en la que se basan para criminalizar, ¿no? Porque los vecinos de Guernica están criminalizados por usurpar. Pero ¿qué pasa con ese 10% que se le está disputando bajo una ley que dice que es un derecho eso? Como que la justicia. Para algunos, bueno, sí, para algunos. Digo, como dice, el tema de las manos de la justicia, claro, nunca va a estar del lado del trabajador. Claro, y de hecho, los pueblos originarios han conquistado distintos instrumentos, tanto locales como cuando fue la reforma a la Constitución, como convenios de la OIT. El tema de la ley y. Está la ley, están las leyes y después está quien las aplica. Echa la ley, echa la trampa, dijo mi madre. Tal cual. Pero es esto, la selección de la norma en la que vos vas a aplicar en una determinada situación, lo va a determinar el componente de clase de quien elige. De vuelta, si el Poder Judicial estuviese compuesto de clase popular, si les jueces, les fiscales, los operadores fuesen parte de nuestra clase, estarían justamente o pondrían al derecho penal la 14.449, que es la que establece la obligatoriedad de ceder el 10% de las tierras a los grandes emprendimientos, aplicarían los convenios para reconocer la ancestralidad de los territorios, que además la usurpación se produce con la dichosa campaña del desierto. Claro. O sea, más los primeros usurpadores... es la oligarquía y el Estado que permite. El Estado argentino debería de reconocer la masacre y el genocidio que se dio a fines del siglo XIX y en pos de eso reconocerle el derecho que reclaman. Entonces, de vuelta, normas hay para todos los lados. El tema es que el componente de clase de quienes deciden es la que define qué normita, cuál elijo para aplicar. Bueno, entonces... En Guernica aplico el Código Penal, a los mapus le aplico la ley antiterrorista porque el pueblo mapuche tiene un nivel de convicción tal que de la única manera que encuentra el Estado para frenar esa convicción es a través de la ley antiterrorista que, por ejemplo, por el momento no se la aplican a Guernica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la lucha de Guernica y la lucha de los compañeros y compañeras mapuches? Que está muchísimo más radicalizada y que es en contra del Estado. Porque ellos plantean, el Estado argentino es un Estado asesino de nuestro pueblo y queremos la autonomía. Y que además son pueblos indígenas. Porque además de ser pobres, son pueblos indígenas y la cuestión es bien marcada. Es bien marcada. Así es. Así que bueno, invitamos a todos a buscar en las redes, a interiorizarse sobre esta lucha y a empaparse de la espiritualidad tan maravillosa que tienen estos pueblos con el respeto hacia la Pachamama. En tiempos donde la depredación capitalista va por todo, va por los recursos. Acá hablamos que en 30 años no vamos a tener más nubes. Son estos pueblos, son estas mujeres las que toman la posta de defender a la Pachamama. Aguanten las compañeras, busquen. Bien, bueno, y ya estamos para un... avisar qué pasa en Guernica. ¿Qué estuviste haciendo, Paula? Ay, va, el miércoles. Bueno, el miércoles fue la segunda jornada del censo llevado a cabo por les vecines, supervisado por organismos de derechos humanos. Este censo fue de cara en relación a la negociación que se está haciendo con el gobierno, donde el gobierno ofrece una cierta cantidad de tierras, que todavía no está claro eso, pero para eso había que saber exactamente cuántas familias había, porque para La Roque había 400 familias. No, 200. Ah, mirá, 200. Mirá, me bajó el número todavía. Bueno, lo bueno es que en tu cara, La Roque, gracias a ese censo que por suerte fue supervisado por organismos de derechos humanos y hecho por nosotros y por los vecinos y las organizaciones que acompañamos, dejó de cara a La Roque y a todo su aparatito porque reveló 1.400 familias que están hoy habitando en el predio. Bueno, por cuestiones climáticas llevó 2 días el censo. Hoy hubo una movilización, conferencia de prensa y bueno, y ahora en relación a este censo vamos a ver qué es lo que responde el gobierno. O sea, se supone que la semana que viene ya estaríamos en los días del desalojo, desde el lunes hasta el viernes, ¿no? La fecha límite es el 30. Uno de los fiscales que se suma a la colaboración fiscal es de apellido Romero, es un fiscal nefasto. En épocas más álgidas de nuestro país ha sido un procesador serial de la lucha social. O sea, no es cualquier persona, claro, al fiscal que designan para que acompañe a la unidad fiscal que intervenía desde el inicio. Y lo que por el momento salió a comunicar es que no se va a decir la fecha. Obvio, jugar al desgaste todo el tiempo. Y a tratar de desarmar la solidaridad. Y a la paranoia. Imagínate lo que ya estás viviendo con esta fecha. Y aparte eso, y algo que quería comentar, que no sé si lo llegamos a nombrar acá, es que la persecución que están teniendo, más allá del gobierno, de la policía, Hace poco, por suerte ya hace una semana que no, pero hasta la semana pasada, todas las madrugadas, entre las 3 y las 5 de la mañana, helicópteros volando por todo el predio con la luz baja, o sea, los helicópteros bajos, las luces apuntando a cada casilla, a cada casita de ahí. Y ante eso también, el otro día hablaba con los vecines y una vecina me decía, o sea, tenemos miedo, tenemos hambre, tenemos frío, pero sabemos que queremos tierra. O sea, sabemos lo que necesitamos y lo que queremos. O sea, nos van a seguir apretando, nos van a seguir seduciendo con propuestas que, entre otras cosas, por ejemplo, o sea, muchas de las personas que firmaron acuerdos no fantasmas. Tienen absolutamente nada. Entonces, como que cada paso que da el gobierno para dilatar también es como un paso en falso que da, porque esto que venimos diciendo hace un tiempo, que la lucha de Guernica es un semillero zarpado, porque están resistiendo y están convencidas de lo que quieren. Y cada paso que da el gobierno, por lo menos yo el otro día observaba eso, los fortalece un poco más. Obvio que desgasta, obvio que cansa. Escuchaba a esta vecina que decía eso, desde el miedo hasta el frío, con estos días de lluvia. Y así todo, siguen resistiendo, porque ya pasaron un montón de cosas y hay 1.300, 1.400 familias todavía ahí. Entonces eso como que da muestra de la resistencia que hay. Bien. Y cerramos con Bolivia. El fin de semana se dieron las elecciones, después de un año de un gobierno de facto, donde la cabeza era Yáñez. Ganó el candidato del MAS. Así que desde acá en realidad queríamos saludar a los hermanes, al pueblo boliviano, porque bueno, nada, en democracia obviamente se puede luchar bajo una dictadura o un gobierno de facto no. Y le dieron la espalda, ¿no? Le dieron, o sea, la espalda a la derecha más recalcitrante, ¿no? Como eso es importante, porque si no tenés un pueblo como Brasil, donde está Bolsonaro o Trump, que no sabes si gana, si no, si vuelve. Bueno, acá le dijeron que no. Vamos a ver cuál es el proceso nuevo que se abre, pero desde acá saludamos y bueno, esperamos que puedan empezar a recomponerse un poco. ¿No? Porque sí. Es un pueblo muy golpeado. De hecho, no sabíamos nada. Había tanto cerco mediático que durante un montón de tiempo no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Claro, como que de golpe, elecciones. Sí que la estaban pasando mal, porque siempre lo que llegaba de Bolivia era un accionar represivo muy zarpado, sobre todo a las zonas más pobres, ¿no? Los bolivianos blancos y las bolivianas blancas la estaban media luna, pasando bien. Entonces, bueno, nada. Por lo menos este proceso abre un abanico de posibilidades para nuestros hermanos. Sí, y una última cosita y nos vamos con un temón de Rebecca Lane. Facundo Morales es un pibe argentino que está detenido desde el año pasado con prueba absolutamente falsa, acusada de homicidios que son imposibles que los haya cometido, porque él estaba exactamente a 2 kilómetros de donde sucedían esos homicidios. Él militó en la FARC, estaba cubriendo las revueltas post-dictadura en carácter de periodista, fue ilegítimamente privado de su libertad, su papá viaja, Hugo Morales viaja para ver qué sucedía con su hijo, lo detienen a él también. La delegación argentina que viaja a Bolivia no permiten que llegue a Facundo, porque Facundo era usado por el régimen de Áñez como la prueba de la conexión narcoterrorista de Evo Morales con la guerrilla colombiana. Alberto Fernández reconoció la detención ilegal de Facundo, así que esperamos prontamente, teniendo en cuenta el cambio de símbolo, de signo político, de que la libertad de Facundo se haga efectiva y él pueda volver con su familia. Así que bueno, libertad por Facundo. Ahí va. Oh,

Hola, muchas gracias a ustedes tres. Gracias por invitarme, las estaba escuchando ahí. Está bueno, no, qué sé yo, uno como hacedor de música está bueno que, bueno, con ustedes es especial porque son amigas y compartimos otras cosas. Pero estoy pensando en Marte. ¿Qué compartimos, Gustavo? Hoy estás. Oh, mirá, Marcela, hoy estás. Bueno, pero bueno, lo que quería decir es que está bueno que a uno le brinden el espacio, ¿no? Cuando a uno lo invitan a poder hablar de lo que está haciendo, qué sé yo. En este caso, arte, música. Sí, nosotras desde siempre, o sea, para nosotras el espacio del arte es esto, ¿no? El forma, sí, en ningún momento la varieté fue puesta en discusión, fue mutando porque la pandemia a todos nos exigió readaptarnos, pero para nosotras el arte es salud. Y en esto de la pandemia, Gus, ¿cómo pasaste el proceso de componer y cuerpearla? Tengamos en cuenta que el Dr. Rey este de Japón sale en pandemia. ¿Qué onda? Claramente, mirá, yo tuve el disco se viene trabajando desde hace más de un año y medio y bueno, venía de la mano con mi vida personal, que estaba terminando de una carrera que se extendió un poquito. Entonces quería coronarlo, por eso ahí viene lo de Dr. Rey, con mi ciclo cumplido. Y lo que tuve la suerte es que el último día de grabación fue la semana anterior a que declaren la pandemia. O sea, yo venía trabajándolo desde hace un tiempo, desde el año pasado, pero el último instrumento que grabó el viernes anterior a la pandemia. Entonces se pudo mezclar, se pudo hacer todo vía distancia, porque lo tenía todo el productor. Y en ese caso la zafé, justo. Pude terminar el disco. Si no, tendría que haber esperado hasta ahora para terminar los últimos retoques, para que después darlo masterizar y todo eso. Y con respecto a cómo me fue en realidad, yo soy un privilegiado. Yo realmente no. O sea, sería un descarado si diría que la pasé mal en la pandemia. La verdad que la pandemia me dio una posibilidad de no ir a mi trabajo. Y de poder conectarme con la música y con la militancia canábica, qué sé yo. Entonces es como que me abrió la puerta para poder disfrutar más del arte, poder crear y poder, armarme para ya lanzar nuevas canciones. Y bueno, nada, en ese sentido, la verdad es que no tengo que quejarme. Bien, Gusti. Hola, te habla la China. Hola, Chinita. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Escúchame algo. Bueno, en esto hablaste un poquito ahí de la militancia y nosotras siempre decimos que el arte es nuestra arma cargada de futuro. Sí. ¿Qué combate crees que estás dando vos con tu arte, con tu música, con tus letras? ¿Qué estás combatiendo o qué estás construyendo? ¿Cuál es como ahí el sentido de lo que haces? Bueno, esto sí es muy personal, o sea, yo trato de que el arte esté, digamos, que la vida sea arte en definitiva, ¿no? No solo con la música. Pero con la música es una posibilidad, de llevar adelante una voz, en este caso porque yo, digamos, compongo canciones con letra, ¿no? Uh-huh. Es una posibilidad de desenmascarar. A mí me gusta, obviamente, con las canciones poder desenmascarar no solo el corazón, no solo lo que me pasa a mí internamente, sino también con realidades sociales, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una mentiras del capitalismo. Sí, obvio, bueno. Lo que pasa es que es cada artista. A mí sí, en mi caso sí. En mi caso yo puedo, digamos, tengo la posibilidad de decir que por decir un ejemplo, que es una hipocresía que el kiosco de la esquina te vende una Coca-Cola y que el cultivador tiene que estar pensando si no le van a caer, ¿entendés? Claro. Eso me parece. ¿Por qué lo digo? Porque el veneno está ahí a la luz de todos nosotros y la persona que quiere, digamos, digamos, tener soberanía sobre su cuerpo, sobre su propia decisión íntima, digamos, está, digamos, infringiendo la ley con el riesgo de perder su libertad, que es un montón, es un montón. Es un montón y por esto, ¿no? Por cultivar la medicina o la medicina recreativa, digo, es totalmente injusto, incoherente. Claro. Igual se extiende a todo tipo de sustancia, porque el acceso a la sustancia tiene que ser regulado, como es el cigarrillo. Antes vos tomabas el colectivo, tengo 40 años, entonces iba a la escuela y me tomaba el colectivo y había gente fumando dentro del colectivo. Sí. Entonces me parece que como toda sustancia, según el alcance de daño que pueda generar, hay que regularla, punto, hay que regularla. Entonces hay que bajar, pasa que hay intereses creados, obviamente, porque esto es revolucionario de verdad, posta, o el que tiene un pedacito de tierra puede trabajarla, porque cuando hablamos de cannabis, no solo hablamos de fumarse un porro, hablamos de las zapatillas que tenés puestas, qué sé yo, hablamos de una medicina que la podemos hacer nosotros y realmente de manera bien orgánica, bien con todos productos que no están adulterados. Habla de un montón de cosas, habla de la decisión de tu propio cuerpo, decir lo que te pones, lo que ingerís o lo que no ingerís, qué sé yo. Sería de, no sé redondear, ¿viste? Yo tampoco, yo te charlaría sobre un montón de cosas, pensando, claro. Yo diría de redondear con un tema. Sí, y antes de redondear. Con un tema, te voy a comprometer públicamente, ya está. Vos iniciaste el tema, entonces tenemos que abordar todo lo que estás hablando en relación al cannabis y al consumo y todas estas cuestiones que dijiste, porque bueno, yo sabía de que esta entrevista iba a girar en torno a eso, porque bueno, nos conocemos y sabemos que lo tomamos también como una militancia y como una filosofía de vida, y creo que está completamente vinculado a tu música, a tu militancia, como a todos, como a nosotras también la radio, o sea, entonces me parece muy interesante lo que estabas diciendo y me parece que amerita una charla más profunda al respecto y traerla a la radio porque para romper lo vamos a hacer, obviamente las cosas pasaron, cosas y estamos con muchas cosas, uno se da cuenta cómo está el ritmo de cada uno, de la vida de cada uno, ¿no? Así es. Entonces, nada, listo, nos entendemos. Pero cuando quieran. Obvio. ¿No? Bueno, nos vamos a ir vamos a ir a escuchar un temita y vamos a volver a terminar de charlar un poquito más contigo y nos vamos a ir con Verdadera ahora. ¡Epa! Claro, porque acá vine yo a hablar del disco, che, no pude. Quiero decir de todo lo que siento. Creo que ha llegado el momento de expresarte todo mi sentimiento, del amor que llevo aquí dentro. El recorrido que tengo a tu lado es bendecido por cada paso dado. Sos el durazno del árbol de aquel mago, la fruta seca del bosque encantado. Mi verdadera, solo un instante de las pupilas. solo barre la marea. Bueno, acá seguimos con Dr. Reggae, que estábamos escuchando Verdadera, ¿no, Gus? Sí, estábamos escuchando Verdadera ahí, hay una inter... perdón, me calé una sequita y... ¡Comida! esa es una combinación con Gaspar, un temita hermoso, uh-huh. Bueno, ustedes ya saben, muy sentido, porque está dedicado a Beru, mi hija. Y bueno, nada, intervino Gaspar y la verdad que es un grande, Gaspar es un gran productor, un gran músico y mejor persona. Y bueno, nada, intervino ahí en el momento, lo creó él, porque mi idea era que él cante el estribillo, pero bueno, agarró la canción y creó toda una parte que la escribió él, así que nada. Hermosa. Una canción que es muy personal, al final tiene una coautoría. Qué lindo cuando se generan esas cositas, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, y pensando un poco en esta entrevista y un poco también por cositas que charlamos nosotros, entre todos, ¿no? Les artistas y les amigues y todo, pensaba esto que también decía Marce de las formas nuevas, ¿no? Esta pandemia nos puso de cara a un montón, a tener que mutar en un montón de cosas, y de golpe para les artistas, si bien ahora se está flexibilizando un poquito todo, nos encontramos con una realidad a través de un dispositivo, ¿no? Entonces nos encontramos con que nos teníamos que poner a crear y quizás a transmitir nuestro trabajo a través de dispositivos, del streaming, del vivo de Instagram, del vivo de acá, del vivo de allá. O sea, ¿cómo te llevas con todo eso? Porque si sacás un disco en plena pandemia donde la única forma de presentarlo es a través de estos mecanismos, bueno, te tenés que amigar y decir, más allá de las plataformas, el Spotify, YouTube y demás, es como que también te pone de cara a decir, bueno, ¿formo parte de esta nueva realidad o espero a que se normalice todo y hacer un show, no sé, en el barrio? Olvídate, sí, es que el primer show va a tener que ser ahí en el barrio, más vale. Y mirá, te voy a decir, se escucha muy fuerte ahí porque antes el Mati, viste, tuvimos una charla en el corte ahí. Perfecto. Estuvimos charlando y ahí me orientó, me dijo que se saturaba un poco. Ahí se escucha bien porque, viste, a veces levanto la voz, a veces la bajo, bueno, no reparo en esas cosas. Avísame cualquier cosa. Menos mal que sos cantante, ¿eh? Bueno, es cantante, pero no locutor, como nosotras. Claro. Claro. A ver, probá el micrófono, Gustavo, por favor. Hola, sí, 1, 2, 3. Bien, va. Lo que lo que decían, para no irme otra vez, es que fue mutando. O sea, al principio cuando, bueno, viste, uno, obviamente, esto que se llama esta nueva normalidad o lo que sea, saber de que no podés ir a tocar, bueno, es una tristeza muy grande que no podés hacer un recital en vivo. Y al principio cuando empezaron a aparecer los streamings, que me pareció re bueno, después me hizo un poco de ruido cuando empezaban a cobrar entrada, pero bueno, a la vez también, viste, es como que, ¿por qué digo? Porque es algo que uno lo ve en YouTube, viste, como que no es un recital, digamos, en vivo, entonces como que a uno le hacía ruido. Pero después la realidad es que muchos músicos que vivían de los shows y que eran para no solo para ellos, sino para un montón de gente que está atrás de toda una montada, un recital, un concierto, lo que sea. Entonces hay que sobrevivir. Después, bueno, están empuja un montón de cuestiones que se dan como se daban cuando uno tenía que hacer un recital. Hablo de las bandas más que nada, Anders, sí. Porque las bandas profesionales que manejan un calle o lo que sea tienen otro, bueno, otra realidad. Pero empiezan a aparecer estas cuestiones de que siempre el que la tiene que poner es el músico, ¿entendés? Y es como que es complejo eso. A mí es como que eso, bueno, es un bajón. Bueno, ahora me está pasando esto, por ejemplo, que entré también en crisis, ¿no? Me invitaron a un festival, que sí, menos mal que me acordé, porque voy a estar el 2021-22. El 2021-22 se hace el segundo festival, se llama La Lumbre Escarre, participan como 20 bandas, no sé, y son 20 minutos, ¿ok? Está bueno porque es por streaming o algo así, por YouTube, lo ves por YouTube, son todas bandas que mandan su material, y gratis lo podés ver, todos los podés. Pero también está el dilema de que yo tuve que invertir un capital para hacer eso, ¿entendés? Claro. Porque vos tenés que entrar a una sala de ensayo, y tenés que pagar eso, y tenés que pagar una grabación, y ver gente para que haga el video, ¿entendés? Y nada. Lo que sucede, ¿qué es lo que sucede? Que uno muestra su material en esos lugares, forma parte de una movida, y bueno, y es como que de alguna forma a uno le dan una oportunidad para mostrar su arte y para relacionarte con colegas de la música, ¿no? Es así. Entonces, por eso siempre, el que la tiene que poner siempre es el músico. Claro. O están montando todas estas cuestiones del streaming, donde, viste, hay mucha gente que arma estudios, y vos tenés que invertir ahí una cierta cantidad. Y a la vez también vos sabés que hay gente trabajando también para que pase, que montan todos los equipos y arman todo el lugar. Hay gente también trabajando ahí, y invierte también. Entonces, es como que yo todavía la salida ahí no la veo. Para mí tendría que ser, digamos, socialista, en el sentido de que ustedes ponen esto, nosotros ponemos esto, y vamos. ¿Entendés? Claro. Sí, es lo que viene pasando. Es la que yo veo. Sí, lo que pasa, sí, históricamente, lo que nos pasó siempre, cada vez que tenemos que actuar o tocar o lo que fuese, siempre vamos a tener como el que poner todo, o sea, la parte económica siempre, en su mayoría, la terminamos poniendo nosotros, porque nosotros pagamos, claro, para ensayar, pagamos para tocar, pagamos para actuar y todas esas cuestiones. Claro. Pero bueno, entonces, la nueva normalidad no nos modificó para nada la vida, la artista independiente, no. Porque... Bueno. Tenemos que seguir remándola. Perdón. Sí, terminando. No, eso, que la tenemos que seguir remando. Te escucho. Eso, que la tenemos que seguir remando. Hay que remar, Gustavo. Porque te escuchaba medio entrecortado. Ahí va. Es esto. Lo que yo opino es que es, sí, el arte, que es trabajo, ahí no es perdí, reconocido. Marge. Ese es el point. Claro. Que no, que es esto, el artista, para que se reconozca lo suyo como laburo. Sí. Tiene que disputarlo. Y a veces, claramente, como decís vos, bueno, elijo no disputar porque de alguna manera lo que yo hago es conocido y entonces tenés que ir cintureándola. Pero lo que subyace es eso, el artista es como que sigue estando esa creencia de que, bueno, además de trabajar, hace arte, ¿no? Esto de devaluar el arte como trabajo. Así que, bueno, amigos, yo sé que sos un luchón en ese sentido, que siempre te opones al 70-30, que el arte no tiene que pagar para estar presente. Y esperamos prontamente verte en vivo y en directo, ¿eh? Bueno, va a estar ahí, ese festival vamos a estar. Es en noviembre, ¿no, Gusti? ¿Por qué no pasas bien la fecha? Eso, sí. Tirá. Después lo voy a promocionar. Acá Vane nos está haciendo señas porque nosotros tenemos el parlante en la vereda, Gusti. Ah, buenísimo. Ah, te estamos invitando. Sí, último momento. Claramente. Siendo invitado a una posta. Que va a haber un jueves, ¿no? ¿Eh? Un jueves. Así es, los jueves se vienen las postas. ¿Qué? Acá en la veredita, así que seguramente te vamos a estar escuchando por aquí. Ahora te vamos a comunicar con producción que te va a estar diciendo el cash que tenés que pagarle al barrio. Quédate en línea que Mati te... Bueno, amigo, como solemos decir en este momento, cuando ya se nos pasó el tiempo es tirano. Sí. Ya metimos un programa en un segundo. Sí, las dos horas quiero, Bien. Comunicate con el productor. Te pasamos con la producción. Ay, que escúchame, quiero decir algo chiquitito, muy chiquitito, antes que me despidas. Chiquitito. Sí. Quería dedicar este programa a Mario Alberto Juliano. Lamentablemente hoy perdimos a un juez increíble. Es juez del Tribunal Oral de Penal de Necochea, el número uno, pero aparte era un juez que trabajaba para reinsertar a las personas privadas por la libertad, fue el que logró que les dieran celulares. El chabón salió en la tapa de THC con la hija, Luz, que es compañera judicial, digamos, en contra de las persecuciones de los cultivadores. Búsquenlo, Marce, vos lo tenés. Sí, me acuerdo de Juliano. Bueno, un crack. Y murió en una cruzada, en realidad le agarró un infarto. Él estaba haciendo una cruzada de 280 kilómetros y ahí juntaba plata para construirle un techo a una familia de ahí de Necochea. Él siempre hacía esas cruzadas para las dos sin techo. Bueno, listo. Bien, bueno, amigo, un abrazo grande y nos vamos con Bruja de Satamundos. Vamos. Chau, chicas. Chau. Chau, amigazo. Chau. entiendo qué sucede. La señora de la casa pintada de color rosa confió su suerte a unas tortugas grandes que cuidarían sus tesoros mejor robados. El señor de imponentes y olorosos bigotes no paró de mentir, creyendo que esputaba las verdades más valiosas. Unos desconocidos que lucen el mote de Hugofitos pasaron a la historia como los cuasi mafiosos aliados al poder, vestidos de verde. La señora, el señor, los Hugofitos, los verdes y las tortugas apuntaron al corazón de la juventud que no descansa y a las voces de aquellos trabajadores que lustraron las vías de un ferrocarril multiplicado. Desde hace un año, las canciones de los mudos se escuchan en el barrio de Mariano. Mariano, artista, músico, estudiante, hijo y compañero, nos miró a todos nosotros contagiándonos sus certezas más elocuentes, sus virtudes más compartidas, sus ganas irremediables y su presente victorioso. Nada hay entre Mariano y ellos. Todo se construye entre Mariano y nosotros todavía. El 20 de octubre de 2010, los nefastos de la historia se pusieron de acuerdo para planificar la barbarie de sus paredes rosadas y de sus pinchudos bigotes insoportables y sus cascos federales y sus pecheras verdes sin aliento y sus pociones de Hugofitos empresariales. Ellos allá. Nosotros acá, en el medio, casi como un juglar de las revoluciones que se preparan y se van cantando, Mariano. En el barrio de Mariano estamos nosotros, sin paredes rosadas, ni bigotes, ni cascos, ni pieles verdes, ni Hugofitos. En este barrio, sin emboscadas ni trampas mortales, nosotros y tantos otros. En el barrio de Mariano hay una fotografía de un señor entre las rejas. En ese mismo barrio están listas las fotos de la plaza llena. Cada uno de los protagonistas de este relato tienen nombre y apellido. Digan en voz alta cada uno de esos nombres y ubíquense en un lado de la historia. Bien, bueno, y acá estamos, último bloque, desfasadísimo, pero bueno, pasan cosas y hay que decirlas. Es la huelga. ¿No? Y es la huelga. Bien, y estábamos escuchando un relato que es de nuestra amiga Nancy Pisano en el barrio de Mariano. Es un relato que lo escribió Nancy en el 2011, al año del asesinato de Mariano. En lo personal, lo que tiene que ver la historia de lo que fue la lucha por justicia por Mariano me atravesó muchísimo porque ahí inicio mi militancia y empiezo a entender un montón de cosas. Entonces, ahora cuando estaba preparando ese relato y preparando algunas cositas para aportar, me movilizó muchísimo refrescar todo eso, porque lo que más me refresqué y lo que más me pegó es el hecho de cómo todos automáticamente tomamos esa lucha y la llevamos a la calle, y en menos de una semana la campaña de justicia por Mariano giró por todos lados y la levantaron la juventud, sobre todo. Y bueno, como para recordar, chiquito, Mariano tenía 23 años, militaba en la FUA, en el CBC de Avellaneda, estudiaba historia. En el 2010 acompaña la lucha de los ferroviarios, pidiendo pase a planta permanente de los tercerizados. A Mariano lo matan el 20 de octubre, pero ya en julio se había dado un corte que perfilaba lo que iba a pasar, o sea, como que anticipaba más o menos lo que iba a pasar en un corte de ruta que de vías que se hace el 20 de julio. Ya se hace presente la patota de la Unión Ferroviaria, la policía, o sea, ya había presencia de la patota que el 20 de octubre puso en práctica lo que venían planificando, que fue justamente una emboscada lo que pasó. O sea, los compañeros estaban cortando las vías, ven un panorama completamente hostil, el clima se notaba que algo podía llegar a pasar, había mucha gente infiltrada, se veían a las patotas, había mucho aparato policial. Esto fue en la estación de Avellaneda. Se lleva adelante una asamblea cuando se encuentran con este panorama, deciden levantar el corte, y cuando les compañeros se están yendo de la estación de Avellaneda, zona liberada, y aparece la patota y matan a Mariano, hieren a Elsa Rodríguez y a otro compañero más. El relato de Nan termina diciendo, bueno, pónganle nombre, apellido a cada uno de estos personajes y ubíquense del lado de la historia. Bueno, la señora de la Casa Rosada es Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento dijo, algunos que hacen mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina. Se refería a lo de Mariano como que ese era el muerto, o sea, como que... era parte de esto. Aníbal Fernández, el señor de los olorosos bigotes, dijo que la policía hizo lo que tenía que hacer: liberar la zona. Claro. Entiendo, ¿no? Pablo Díaz, de la Unión Ferroviaria: lo que no hace la policía y el Estado lo hacemos nosotros. Hermoso. Hermoso. Y no, o sea, los tercerizados que luchaban por pase a planta permanente no eran los únicos tercerizados en ese conflicto, porque los otros tercerizados que estaban del otro lado de la historia era la patota. Esa patota era la que venía operando y la que venía trabajando con la Unión Ferroviaria ya hace tiempo. No sé si se acuerdan que en el 2010 se daba mucho corte en Constitución, se liberaban los molinetes y tiraban piedras, ¿se acuerdan? Todas esas cuestiones que pasaban. Bueno, que todo eso siempre fue para los medios y para el gobierno culpa de la izquierda y de los trabajadores, y no era. De hecho, hay muchas imágenes, cuando estaba recordando lo que fue este atentado, que en ese momento se caracterizó como un crimen a la clase obrera, y creo que fue así porque realmente fue impactante. Veía las imágenes y son clarísimas las imágenes de cómo la patota era funcional al sindicato en ese momento y con tal impunidad. Bueno, y con esto cierro, que también completamente involucrado, Carlos Tomada, de hecho, a días, una semanita más o menos, que fue lo de Mariano, que fue usado en el juicio oral, una escucha telefónica con Pedraza, donde Tomada le dice: querido, no hay mejor, no hay, ay, se me fue, antídoto, no, bueno, remedio, ahora se me fue, pero bueno, como que le celebra su accionar ante ese ataque. No hay mejor defensa que un buen ataque. Ahí está. No hay mejor defensa que un buen ataque ante una situación así. Completamente, con total impunidad, esa conversación da muestra de cómo también funcionaba el Estado, la Unión Ferroviaria, los sindicatos, y cómo el sindicato era el que regenteaba los puestos de trabajo, porque la disputa era también esa. Y cómo ahí se decía quién y cómo entraba a planta permanente. Pensaba también en el poder político de estos varones del conurbano, ¿no? La estación Darío y Maxi, o el territorio de Avellaneda, digamos, esto. Nos asesinaron a Darío y Maxi, nos asesinan a Mariano. Entonces, es un lugar neurálgico donde siempre, cuando hay que liberar zona, se libera. Cuando, digo, no es casual que los últimos cuestiones así tan públicas y tan chanchas, porque tanto lo de Mariano como lo de Ariel y Maxi fue público, fue filmado, fue chancho, fue obsceno y fue en Avellaneda. Entonces ahí, digo, los varones del conurbano y determinados municipios que los manejan en convivencia con la gorra y las distintas fuerzas y la burocracia sindical, sí, obvio. Sí, y salvando, y con esto cierro, y salvando algunos que, bueno, Pedraza, por suerte, ya no está en este plano. Pero bueno, tenemos a Aníbal Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que siguen siendo personajes que están en la escena política y no muy lejanos, están muy cercanos y tuvieron una respuesta ante esto. También un posicionamiento político importante ante esta. Todos los responsables políticos, tanto de lo de Mariano como bueno, lo de Darío y Maxi, claro, están hoy ocupando. Felipe Solá. Felipe Solá es uno, que de hecho en lo de Guernica también tiene ahí una actuación bastante totalmente chota. Así que bueno, nada, seguimos ahí teniendo la misma gente en los mismos lugares con las mismas políticas. Sí, y esto, ¿no? Como decía Pauli, la lucha por justicia por Mariano fue una lucha con mucha potencia. Tal es la potencia que poco antes de cumplirse 2 años de su asesinato, el 19 de abril del 2013, se logra la condena. Si bien no se logró la perpetua, no se logró que los jueces se pronunciaran por el plan criminal, que es lo que planteaba la querella en manos de APEL, que es el organismo de derechos humanos del Partido Obrero. Este plan criminal no es reconocido justamente para saldar, para resguardar a la responsabilidad política. Cuando sucede este acto de aleccionamiento, porque para los que se figuren bien cómo fue el hecho, la patota estaba arriba de las vías, les compañeros estaban abajo, cuando ven esa secuencia empiezan a retroceder, uno de los que estaba ahí presente, que es después condenado a 18 años por ser el ejecutor de los disparos, recibe el llamado de Pedraza diciéndole aleccioname a los muchachos, ahí es donde bajan, sucede, la policía libera, los emboscan y los recagan a tiros, lo matan a Mariano, la dejan a Elsa herida de bala. Hoy, 10 años después, Elsa no puede hablar y no puede caminar a causa de esas heridas. Y Pedraza, en el momento mismo que con su celular está dando la orden de aleccionamiento, porque Pedraza era dueño de las terciarizadas, entonces no quería el pase a planta permanente, estaba en una reunión con empresarios y con Carlos Tomada. Entonces la correlación de fuerzas dio para condenas ejemplares, porque de hecho fue la primera vez que un gordo de la CGT es condenado. De hecho, él y el gallego Fernández fueron condenados a 15 años de prisión. Pablo Díaz, Cristian Favale y el payaso Sánchez fueron condenados a 18 años de prisión. 3 integrantes más de la patota sindical recibieron condenas de 11 y 8 años. Y los comisarios Ferreira y Mancilla apenas de 9 y 10 años respectivamente. Bien. Entonces, la correlación de fuerzas dio para que todas estas personas sean condenadas y fue gracias a la lucha. Sí, y una cosita más, que también se logró el pase a planta permanente. Tal cual. Entonces es como que fue bisagra en muchos aspectos lo de Mariano. Sí, a mí me resuena la canción, ¿viste? Mariano Ferreira, hoy te decimos presente, como que es muy conmovedor. Para quienes no saben toda la secuencia, está disponible el libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, escrito por Diego Rojas. Diego, periodista, le hace un clic el caso de Mariano cuando se entrevista con Pedraza y esa situación de ese gordo chancho impune lo vuelve loco y el compañero se abraza la lucha de clases. Está la película. Y está, se va a decir, está también la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, donde Caparrós hace las veces de Diego Rojas. El libro está buenísimo, la peli está buenísima, así que si un día que no sepan qué mirar, ponen YouTube y se conocen toda la historia y así conocen quién fue Mariano. Y como el tiempo es tirano y nos recontrapasamos, porque la huelga es así, se sabe cuándo empieza y no se sabe cuándo termina, vamos, esto, ¿no? De los feminismos en lucha, el día miércoles, compañeras, compañeres de distintas organizaciones se juntaron en el obelisco para reclamar con la consigna al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad está hecho de cartón. Que la lucha contra el patriarcado no sea un discurso lavado, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y personas no binarias necesitamos políticas públicas reales y efectivas contra las violencias del sistema machista y opresor, no un ministerio hecho de mentiras y cartón. Piden presupuesto, piden cupo laboral trans, pide que se reconozcan las tareas de acompañamiento que hacen las organizaciones. Esto no es... Crearon este ministerio, hoy por hoy es de cartón, queremos políticas reales, queremos presupuesto, así que hay las pibas, les pibes en la calle y recontra saludando esa movida política, porque lo que hablamos siempre, el movimiento de mujeres se organiza, el movimiento de mujeres se encuentra y el movimiento de mujeres disputa política. Así que bien ahí las compañeras y compañeros. Bien, y para cerrar, ahora ya 18 horas en la Prida y España, pañuelazo porque queremos que el aborto sea legal, gratuito y seguro, es urgente, así que nada, agarra tu barbijo, tu pañuelo, si querés un poco de glitter también nos hace bien y es re válido, y vamos para el pañuelazo. Vamos al pañuelazo. Nos vamos, aso, se viene el pañuelazo. Buen viernes. Mosh Radio.